buenas tardes. Hola, compañera, ¿cómo estamos? No sé si la tenemos, ¿la tenemos? Sí, la tenemos. Muy buenas tardes. Empieza aquí el Acratador, en Radio Topo, en el 101.8 de la FM o bien en radiotopo.org. Depende de si nos estás escuchando en streaming, el podcast. También tenemos redes sociales. Pero es jueves 13 de noviembre y son las 8 de la tarde. En efecto, más o menos. Y también nos puedes escuchar los sábados de madrugada, los sábados a mediodía o los miércoles de madrugada a las 7 de la mañana. Aparte en una serie de emisoras que luego os pondremos porque no nos acordamos de memoria tampoco. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del estado. Radio Espíritu Trompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. ¿Y hoy qué tenemos de fondo? Pues estos son Bad Religion. Sí, porque este año hacen 40 años. No, que me he confundido, hacen 45. Oh, no. Nada menos, 45 años. Pensábamos que éramos contemporáneos de Bad Religion y que cumplíamos 40 años a la vez. No, pero la verdad es que, hombre, tienen pinta de viejunos vistos ahora, así que, pero bueno, 45 años. Yo los vi hace 10 años y ya eran viejos. Sí, pues eso, ya deben estar con un pie en la jubilación. Pero bueno, siguen cañeros, ¿eh? O sea que ahí dejamos American Jesus y bueno, van a sonar de fondo. Y la cratorial de hoy, masacres cotidianas. Son como parte del paisaje, de las noticias que no se oyen. Transcurren varios conflictos armados en el mundo. De vez en cuando alguien cita a Sudán, Yemen o Myanmar, aunque normalmente los medios generalistas pasan de puntillas o hasta olvidan rápidamente hechos muy recientes. Tenemos muy presente el genocidio en Gaza y un poco menos el permanente hostigamiento de Israel contra sus vecinos, sobre todo Líbano, pero también Siria o Irán. También la guerra de Ucrania, una guerra en la que los medios estuvieron muy interesados y ahora un poco menos. Guerra enquistada que lleva meses en un siniestro impasse. Pero ¿alguien se acuerda, por ejemplo, de que hace exactamente 2 años hubo una guerra entre Armenia y Azerbaiyán que provocó 7.000 muertos y más de 100.000 refugiadas? Algunos conflictos, como el nombrado de Nagorno-Karabaj, son explosivos y breves. Otros son matanzas terribles y represión contra civiles sostenidas en el tiempo, como en el caso de la guerra de baja intensidad, por llamarla de alguna manera, entre los yihadistas de Boko Haram y el Estado nigeriano. O también, por poner otro ejemplo, los 10 años de guerra en Mali, sellados con una paz muy precaria. Menos aún parecen recorrer las noticias de la contienda civil de Myanmar. Entre la sublevación y la guerra civil, el pueblo birmano lucha contra la junta militar en un conflicto que se arrastra nada menos que desde 1988, con escaladas periódicas y tiempos más tranquilos. De Sudán se habla ahora un poco más, pero han tenido que acontecer masacres de las que saltaron imágenes en octubre. De esta guerra entre las llamadas FARC, apoyadas por Emiratos Árabes Unidos, y el ejército sudanés, apoyado por Egipto, ha habido que esperar a que haya 3 millones de desplazados, 1 millón de ellos en condiciones terribles en torno al lago Nasser en territorio egipcio, más de 150.000 bajas y 500.000 de muertos por hambre. Casi al lado está Etiopía, con una guerra interminable, y en África Central, Congo, con una guerra que es una sucesión de varias desde 1996 por el control de las materias primas del país. Uno de los países con mayores riquezas del planeta es a la vez uno de los más pobres. Por otro lado, ¿alguien sería capaz de decir que no hay una guerra en México? Nadie la ha declarado. Los contendientes no tienen un general enfrente, en todo caso capos de cárteles, jefes de jefes o patrones, como se les quiera llamar. Pero el goteo de muertos es diario, y las cifras oficiales de 2006 superan las 400.000 víctimas entre civiles, militares y policías. Algo tienen en común todos estos conflictos: el dinero. Como dice el tópico, detrás de cada guerra sigue la pista del dinero. Esto y los intereses inconfesables de países que incluso presumen de democracia. Bueno, de sobra se conoce que Estados Unidos es muy amigo de meter la cuchara en algunos conflictos a nivel internacional, pero menos se oye, por ejemplo, de cómo Arabia Saudí, pasa de puntillas sobre el conflicto de Gaza, pero mete la cuchara y no duda en apoyar a uno de los bandos en guerra en Yemen y de hacer auténticas masacres de civiles. Acabamos de hablar de Emiratos Árabes Unidos y su papel en la guerra abierta en Sudán. O, por ejemplo, del papel de Francia en el conflicto de Mali, en Burkina Faso, en todo lo que se llama la Françafrique, y cómo ahora Rusia está metiendo al grupo Wagner, lo que se llama contratistas. Antes se le llamaba mercenarios, pero ahora son contratistas, que queda como más aséptico. Pues eso, detrás de cada guerra sigue la pista del dinero, sigue la pista de los intereses de terceras potencias, y estas guerras te llevarán, estas pistas te llevarán a estas guerras y a estas, como he dicho, masacres cotidianas. Y como comentábamos al principio del programa, cumplimos 40 años, pero en 2026, eso sí. No obstante, nos estamos movilizando para recaudar dinero para publicar en lo que sería el número 100 del Acratador. Casi nada, ¿verdad? Sí, bueno, sería... Bueno, hubo un fanzine entre tanto programa de radio y, bueno, pues eso, que sacó 99 números. Así que habrá que sacar un número 100, digo yo. En su 40 aniversario. Y para ello os convocamos a la comida popular que tendrá lugar en el Centro Social Anarquista La Revuelta el sábado 22 de noviembre a las 2:30 de la tarde. Qué buena manera de financiar un fanzine más que llenándola el estómago con deliciosa comida vegana, ¿no? Claro que sí. Y eso, iremos informando. Seguro que vamos a hacer un montón más de cosas, pero eso, ya se nos ocurrirá. Echar una partida de guiñote al acabar, por ejemplo. Sí, claro. Algo así. O al año que viene, como somos gente mayor, pues es lo que toca. You are the government. You are jurisprudence. Y se acerca porque en estas fechas, como solemos comentar, pues viene el 20N. Bueno, pues tras haber visto movilizaciones fascistas muy preocupantes estos días, como de la gentuza de Núcleo Nacional, aquí en, bueno, no en Zaragoza, sino en Madrid, donde 700 de estos energúmenos pues se concentraban. Y aquí lo que nos queremos ir un poco a prestar atención sobre lo que sucede en nuestra propia ciudad. Y es que en Zaragoza hay tres locales que difunden y promueven odio y violencia racista, machista, clasista, LGTBI-foba, xenófoba, y buscan dividir a la clase de trabajadora de tu barrio. Y desde la Coordinadora Antifascista de Zaragoza se ha lanzado una campaña de señalamiento de estos tres espacios. En concreto, el espacio Zaragoza Resiste, que está en la calle Juan 23, 1, en Portal y Oficinas, en el barrio de Las Delicias. El espacio Batallador, en Joaquín Salgadea, en las Fuentes. Y el espacio Iron Sulfur, en la calle La Paz, en el centro de Zaragoza, en el número 22. Estos son espacios abiertamente vinculados a organizaciones de extrema derecha. Os recordamos, en la calle Juan 23, en Delicias, espacio Zaragoza Resiste, el espacio Batallador, en la calle Sanz Gadea, número 1, y el espacio Iron Sulfur, en la calle La Paz, 22. Por cierto, la calle Juan 23, muy próxima a donde hubo anteriormente, en la calle Monte Carmelo, otro local neonazi que fue muy polémico y que estuvo bastantes años con total impunidad, por cierto. Y porque ya este año se hace es el 50 aniversario de la muerte de Paquito, pues es un año especial. La extrema derecha se está organizando de maneras que aún no conocemos, pero se prevé que será un día también para ellos. Por lo tanto, la Coordinadora Antifascista de Zaragoza ha convocado una concentración, el 20N, en la Plaza San Francisco, con el lema «Barrios organizados contra el fascismo y el racismo». Y también recordar que se cumplen 18 años del asesinato de Carlos Palomino. Carlos Palomino era un antifascista que fue asesinado el 11 de noviembre de 2007 por un neonazi en concreto en el metro de Madrid. Y 3.000 personas se manifestaron, bueno, varios miles de personas se manifestaron en el 18 aniversario de este asesinato por el centro de Madrid. Una gigantesca manifestación con muy buen ambiente y sobre todo combativo y netamente antifascista. Y escucháis el sonido, bueno, pues como decía en el manifiesto, el fascismo dejó sin madre a una madre sin un hijo de 16 años que iba a una manifestación antirracista. Pues eso, Carlos Palomino, que también estará en nuestra memoria el próximo 20N aquí en Zaragoza. Topo 101.8 de la FM. Decíamos que nos hemos reunido aquí miles de personas con la intención de defender nuestra sanidad pública y sobre todo de ser escuchadas. Necesitamos que nuestras administraciones crean en ella, apuesten por ella y sea con la calidad y efectividad que todas nosotras merecemos. Ponte. Listas de espera creciente, centros de salud desbordados, hospitales con carencias manifiestas y profesionales agotados. La administración autonómica, responsable de su gestión, ha hecho una dejación escandalosa de funciones o ha aplicado recortes que han precarizado aún más el acceso a la asistencia sanitaria. Es especialmente vergonzoso que no ponga soluciones para que los hospitales que no se encuentran en Zaragoza, centros de salud rurales, unidades de UBIs móviles, dispongan de profesionales por la precariedad de los contratos o las malas condiciones de trabajo. La negativa a remitir los datos de cribados ha supuesto un riesgo innecesario para la salud porque impide evaluar correctamente la efectividad de los programas y dificulta la detección temprana del cáncer, poniendo en riesgo la vida de miles de personas, integral y cercana, y con tiempo suficiente en la consulta. Queremos hospitales funcionando al 100% para evitar derivaciones innecesarias, retrasos que cuestan vidas. No se puede permitir plantas cerradas, quirófanos vacíos o servicios sin especialistas. La atención a la salud mental no es solo un derecho fundamental, sino también un pilar esencial para el desarrollo personal y comunitario, pero soporta crónicas deficiencias y carencias, con desigual atención en los recursos, largas listas de espera e irregular coordinación. La coexistencia de gestión pública y concertada complica las tareas sin aportar logros en objetivos de salud. Pues esto era en concreto en la manifestación de Zaragoza, pero decir que hubo manifestaciones también en Huesca y en Teruel, un poco las más importantes, y concentraciones en otras localidades aragonesas, porque precisamente si la semana pasada hablábamos con las profesionales de la enfermería y nos contaban, pues nos hablaban de sus carencias y de las miserias del sistema público de salud y de los problemas que afrontaban como profesionales de la salud, pues esta manifestación ha sido al mismo tiempo de usuarias del sistema de salud público aragonés y también de profesionales del mismo. Y bueno, pues miles de personas salían a la calle porque el problema es patente. Y en esa manifestación pues escuchaban cosas, pues quien pudo hablar con quien más, quien menos, pues bueno, 8 meses para una cita con un especialista en casos bastante urgentes, para medicina de familia hasta 3 semanas de espera en algunos de los consultorios de la, bueno, de los centros de salud de la margen izquierda de Zaragoza, una sola profesional para una comarca entera en las comarcas más pequeñas de Aragón, las menos pobladas como Campo, como Daroca, Campo de Romanos o Monegros. Pues bueno, esa es la triste realidad de la sanidad aragonesa y aquí nos cansamos de denunciarla, pero bueno, la verdad es que parece que el consejero Bancalero, que además cae en rima, no parece que se dé por aludido, y mientras tanto pues dimisiones en los centros de salud, en los hospitales, y carencias cada vez más patentes, como aquí hemos denunciado muchas veces. I've maintained no discomfiture, my path again renewed against the grain. That's where I'll stay. Swim in a stream, I maintain against the grain. They're labeled as a lunatic, sequestered and content. They're ignored and defeated by the government. They're an oriented public whose magnetic force is full. Run away from the potential of the individual. Y seguimos cubriendo protestas. En este caso, la comunidad educativa aragonesa se moviliza contra la privatización de la enseñanza. Dinero público para la educación pública. FAPAR, sindicatos, federaciones vecinales, partidos de izquierda, asociaciones y, en general, organizaciones defensoras de la educación pública anunciaron este lunes en rueda de prensa un calendario de movilizaciones en todos los centros educativos públicos de Aragón, bajo el lema «Dinero público para la educación pública». Protestas que llegan apenas unos días después de las grandes movilizaciones por la sanidad pública que hemos comentado. Las protestas, que han arrancado ya este martes, responden al anuncio del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón de seguir privatizando la enseñanza mediante la concertación del bachillerato y la etapa de 0 a 3 años. La concertación del bachillerato es totalmente innecesaria, y ya que actualmente hay más de 2.000 plazas sin ocupar en centros públicos. Las organizaciones advierten que los millones de euros que el Ejecutivo de Jorge Azcón pretende destinar a empresas privadas constituyen un gasto injustificable que no responde a necesidades reales de escolarización. Y alertan de que este trasvase de dinero público agrava la situación de la escuela pública, que sufre una falta estructural de recursos humanos y materiales. En una encuesta reciente, los centros han detallado carencias que van desde la falta de profesorado y personal no docente, administración, conserjería, limpieza, auxiliares de educación especial, técnicas de infantil o fisioterapeutas, pero también problemas graves de mantenimiento e infraestructuras. Las organizaciones recuerdan que el gobierno aragonés ha implantado reducciones lectivas sin aumentar los cupos de profesorado, un maltrato que recae especialmente sobre el alumnado más vulnerable que ve reducidos los apoyos y desdobles. Esta situación se suma al impago del libramiento de los gastos de funcionamiento, tanto del curso actual como del anterior, que impide cubrir necesidades básicas como climatización, accesibilidad, conexión a internet o renovación de calderas, ventanas y patios escolares. También se ha realizado una encuesta entre las familias que apunta en la misma dirección. Falta de climatización, bancos de libros incompletos, deficiencias en transporte y comedor escolar y un progresivo traslado de costes que deberían ser públicos en los bolsillos de las familias. Por todo ello, las organizaciones convocantes llaman a la comunidad educativa a organizarse en sus centros y participar en las concentraciones. En Zaragoza y las comarcas centrales están previstas los miércoles 12, 19 y 26 de noviembre, de 9 menos cuarto a 9 en infantil y primaria y durante el recreo en secundaria. Las movilizaciones culminarán con una manifestación el 26 de noviembre en la capital aragonesa que partirá de la Glorieta Sasera a las 6 de la tarde. El movimiento también se ha extendido hacia Huesca y hacia Teruel, que se han convocado este martes. También comentar una acción que ha tenido lugar esta semana en la ciudad, y es que la plataforma No a los Centros de Datos ha amargado el desayuno de Microsoft, que para vender a periodistas el mensaje del impacto de su nube en Aragón. La desinformación sobre el aterrizaje de los centros de datos en Aragón y su impacto en los recursos naturales y la población local empiezan a perder fuelle. Si el pasado mes de septiembre la plataforma No es sequía, saqueo organizaba la primera manifestación en Aragón y el Estado contra los centros de datos, este martes entregó su tarjeta de presentación a Microsoft. La entidad aragonesa acudió a la convocatoria de prensa que había realizado la multinacional en un prestigioso y céntrico hotel. La plataforma aseguraba que nuestra presencia en la convocatoria de medios de Microsoft ha sido un acto cívico de información ciudadana. Hemos pedido a los medios de comunicación de Aragón que no compren el discurso mentiroso de los centros de datos de Microsoft por una invitación a un desayuno de hotel. Hemos compensado la desinformación de Microsoft y Jorge Azcón sobre el fantástico futuro de Aragón cuando la realidad es de otros territorios como Querétaro, y Santiago de Chile. En Virginia ha demostrado ser devastadora para la población local y sus recursos naturales. También advierten de que su acción informativa fue simplemente presentarse en la entrada del hotel antes del comienzo para dar octavillas y atender a los medios de comunicación que lo creyeron conveniente. Aclaran que el acto se desarrolló de manera pacífica y sin incidentes, sin molestar y sin alterar el orden. Tan solo manifiestan que hubo una persona que salió del hotel un par de veces para informar de qué estaban haciendo la plataforma y que en una de esas ocasiones realizó una foto de las personas que estaban participando en la acción. Por tanto, desde la plataforma No es sequía, es saqueo, alertan de la urgencia para informar con veracidad a la población. Estamos en un momento crítico para el futuro de Aragón. Se está hipotecando para los próximos 30 años los recursos naturales del territorio y el impacto socioeconómico para la población local. Azcón, Microsoft, Amazon y fondos de inversión están vendiendo un engaño desinformado a unos medios de comunicación acríticos. Muestra de la relevancia de este momento fue la semana pasada cuando el Consejo de Gobierno acordó dar luz verde de forma parcial el Plan de Interés General de Aragón. El proyecto de nube de la multinacional en Aragón consiste en la construcción de 3 centros de datos de hiperescala en La Muela, Villamayor de Gállego y Puerto Venecia. Desde el gobierno de Azcón parecen estar dándose prisa al ver la oposición ciudadana, incluso han deslizado que esperan aprobar el PIGA inicial de Microsoft antes de iniciar el presente año. Pero la aprobación de este proyecto ya comenzó con una campaña de desinformación de Microsoft al Ejecutivo aragonés para que declararan de interés general sus centros de datos en Aragón. Arainfo ha desvelado en varias piezas informativas estos hechos en la declaración del DIGA de Puerto Venecia, investigando la orden emitida en el BOA. La DGA lo aprobó basándose en datos seleccionados de un informe de la multinacional. Sin embargo, este mismo documento afirmaba que 8 comunidades autónomas que no iban a albergar centros de datos iban a tener un mayor impacto del PIB que Aragón. Otra mentira que desvelaba este mismo informe promovido por Microsoft era que otras de las 7 comunidades sin nube iban a tener una contribución fiscal mayor que Aragón, al tiempo que Azcón perdonaba por voluntad propia el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras a la tecnología de Bill Gates. En esta investigación realizada por los compañeros de Arainfo, también se pudo observar algunas de las medidas que alardeaba Microsoft para implementar en la comunidad local. Por ejemplo, una de estas medidas sociocomunitarias era la formación digital en colegios de primaria con la plataforma educativa Minecraft, implementada por Lovecraft Education. Los desayunos informativos o breakfast en el mundo anglosajón son otra de las estrategias clásicas de la comunicación corporativa del siglo pasado. Reuniones por la mañana, organizadas por empresas, gobiernos, instituciones, con el objetivo de informar o anunciar novedades a un grupo selecto de periodistas, analistas o líderes de opinión. Y justo precisamente, hoy mismo, a bombo y platillo, el grupo Forestalia, que es el principal promotor de diferentes proyectos eólicos, algunos de ellos bastante dañinos aquí en todo Aragón, anunciaba que iba a participar en 3 centros de datos que iba a montar con un coste aproximado de 18 millones de euros. Y por cierto, no es por hacer spoiler, pero luego tenemos una entrevista que acabamos de grabar con una persona de Colombia, donde precisamente una de las cosas que nos habla es de extractivismo energético y cómo lo que sucede a 8.000 kilómetros de aquí puede ser sorprendentemente parecido a lo que pasa a un paso de Zaragoza. Radio Topo, con todo nuestro amor. En el 101.8 de la FM. Estos días ha estado por aquí Freddy Díaz, desde el Magdalena Medio de Colombia. Bueno, pues ha venido a dar una serie de charlas en toda la provincia de Zaragoza, en un convenio de colaboración con la DPZ. Y bueno, pues esta tarde, gracias al compañero José Ramón de Hijos del Agobio, luego hemos podido entrevistar un poco en plan atraco y bueno, pues aquí es el resultado de esta entrevista, que podréis escuchar sus charlas íntegras en el apartado correspondiente de Radio Topo. Y bueno, la primera pregunta obligada era evidentemente, ¿qué es el Magdalena Medio? Gracias a la a la región oriental con la occidental y así como al sur con al norte del país con el centro del país. Es fundamental que esté esa zona. Ahora, ambientalmente es clave porque es de las pocas áreas ambientalmente protegidas que quedan dentro del país. Es decir, las áreas son amplias, pero realmente se han ido disminuyendo su extensión y esa en particular aún se mantiene. Pero además de eso, también es una zona de recarga hídrica y divide, además, entre otras cosas, el recorrido del río Magdalena, que es el más importante del país, del recorrido que hace el río Cauca, que es tal vez el segundo o el tercer río más importante que tiene el país. Entonces, en ese sentido, es zona de recarga hídrica para ambas cuencas, para la cuenca media del río Magdalena y la cuenca baja del río Cauca. Pero además tiene una gran cantidad de minerales, particularmente oro y plata. A partir de eso, históricamente en esa zona del país ha habido minería de sobrevivencia, pero también que se ha combinado con otro tipo de actividades, concretamente de agricultura. Por eso muchas comunidades se denominan allá como agromineras, porque durante un tiempo del año extraen minerales como el oro y la plata, como mencionaba, pero también durante otras épocas del año producen alimentos. Y no solo los que se trabajan con la tierra, sino también de pequeñas especies o pesca, por ejemplo. Insisto, por eso se denominan agromineros. Así que, insisto, eso ya de manera muy general, por eso es la importancia que tiene ambientalmente esa zona en el país. Es clave no solo protegerla, sino aprovechar estos espacios para mostrar la importancia que tiene. Claro, bueno, has dado una clave que a mí me parece un poco preocupante. Estamos hablando de minería, de extracción de metales pesados. No sé hasta qué punto puede ser compatible eso con una, claro, con un equilibrio tan delicado como nos estás hablando, de que es una fuente de una fuente de agua para el resto del país. Es incompatible, esencialmente no, es imposible que haya compatibilidad. Ahora, insisto en lo que mencionaba hace un momento, hay cierto tipo de minería cultural a pequeña escala que las comunidades han desarrollado desde hace muchísimos años. Pero eso, por supuesto, es imposible compararlo con la minería a gran escala que hacen algunas empresas que están allí interesadas, que ya llevan mucho tiempo, otras que están interesadas en llegar y en extraer esos minerales y muchos otros que seguramente están allí. Así que, bueno, no es compatible, pero también no es preciso poder comparar una cosa, una minería muy asociada a la cultura de las comunidades que están allí, insisto, desde hace muchísimos años, a la actividad extractiva que hacen empresas multinacionales esencialmente. Bueno, multinacionales que suponemos tendrán nombre y apellidos. ¿Hasta qué punto han penetrado ahí? Si no quieres, no tienes por qué decir los nombres. Pero vamos, ¿hasta qué punto han penetrado y cómo van esos proyectos en este momento? A mí me parece importante mencionarlas. Claro, no todas porque son un listado muy, muy grande. Pero si, por ejemplo, AngloGold Ashanti, que es una empresa minera multinacional, pero también Mineros S.A., que es una empresa local del país. Y hay un larguísimo listado de empresas que, insisto, por supuesto el espacio no nos daría, pero sí considero que es fundamental cuando se dé el momento mencionarlo, porque sin duda esas empresas son las responsables de lo que pasa en esas áreas del país. Uh-huh. Ahora, los procesos esencialmente van andando. Hay algunas empresas que ya tienen títulos de explotación, otras que están solicitando títulos de explotación, pero es decir, ya están ahí, de una u otra manera ya están ahí. Y al igual que, como conversábamos hace un rato, si no es compatible la actividad extractiva con, por ejemplo, la actividad agrominera, pues tampoco es compatible con el cuidado de la naturaleza. No debería haber allí ningún tipo de actividad a gran escala de extracción de naturaleza. ¿Cómo está actuando el Estado? O sea, las instituciones, ¿cómo están tomando la presencia de estas mineras en una zona que nos estás diciendo que es un parque nacional, que es una zona de especial protección? El Estado realmente, el Estado colombiano en concreto, y no solo el Estado liberal, el Estado colombiano es muy limitado en su capacidad de actuar, particularmente en las zonas empobrecidas y rurales. Claro, en las ciudades capitales particularmente, sí hay manera de reconocer que el Estado actúa de una u otra manera, pero en el sector rural, particularmente para esta zona en la que estamos hablando, pues realmente no hace presencia. La única manera en la que hace presencia el Estado es a través del ejército, pero no hace presencia garantizando derechos. Entonces no hay escuelas, no hay puestos de salud, no hay carreteras. Entonces eso, por supuesto, genera un caldo de cultivo para que lleguen allí grupos armados y pues generen todo tipo de violencia sobre la gente. Entonces, como mencionó, no tienen realmente grandes herramientas, el Estado no tiene grandes herramientas para poder llegar y ocupar espacio y dar garantía especialmente de derechos a las comunidades. Tampoco tiene muchas garantías de hacer control de qué es lo que está pasando o dejando de pasar alrededor de los títulos mineros que entrega o de las solicitudes que se están solicitando, valga la redundancia, y lo que se está generando alrededor de tanto de las solicitudes como de la extracción de minerales. Ahí estamos en otra de las patas, digamos, del problema. Claro, hemos estado hablando de derechos. Bueno, ha habido más o menos un proceso de paz en Colombia. Han desaparecido parte del conflicto armado. Vamos a dejarlo ahí, no vamos a entrar muy a fondo. Pero, ¿cómo son, o sea, a nivel de violaciones, de eventuales violaciones de los derechos de los pobladores de la zona, ¿qué nos puedes contar? ¿Han sucedido ya roces? ¿Ha habido problemas? ¿O lo ves más en perspectiva, como que pueden suceder? Lo que consideramos las organizaciones en las que, por fortuna, yo milito, es que el conflicto no ha terminado. El conflicto lo que ha hecho es que se ha reestructurado, o sea, ha cambiado, pero no ha terminado. Claro, se desmoviliza un actor armado, además una parte de un actor armado, porque luego están las disidencias. Entonces, el Estado no fue capaz, nuevamente por sus limitaciones propias, de ir hacia donde eran zonas históricas de las FARC, a llevar derechos, a llevar garantía de derechos para la gente. Y lo que realmente se generó fue que luego de que se retiraron las FARC, otros grupos armados entraron a ocupar esas zonas. Uh-huh. Además, insisto, también hubo varios ejercicios de disidencias que se fueron ubicando en algunas partes del país. Eso uno. Se reestructuró el conflicto. Dos, los grupos paramilitares que se desmovilizaron en el 2006, también se han reestructurado en una agrupación mucho más grande que actúa de diferentes maneras y que también están ocupando territorio, no solo territorio rural como hacían en el pasado, sino que también están haciendo en las ciudades. Y además hay un actor que no hacía presencia tanto en el pasado, que son los carteles mexicanos. Por supuesto, eso es mucho más difícil de controlarlo porque no tienen interés en negociar. Es decir, a propósito de la paz total que está impulsando el gobierno actualmente, ahí no tendrían cabida en principio los paramilitares, aunque se está buscando la manera de que entren, pero los carteles mexicanos, por supuesto, no tienen espacio allí, están allí en el país esencialmente para buscar control sobre las áreas en las que hay producción de hoja de coca y además controlar también las áreas por las que se comercializa la pasta base que luego se exporta en términos, por supuesto, capitalistas hacia el norte, hacia Estados Unidos y hacia Europa. Y en el medio de eso hay aún una mesa de negociación que, aunque está detenida en este momento con la guerrilla del ELN, pues también eso incide directamente entre los conflictos de todo tipo, particularmente para este caso de violencia armada que se desarrollan en el país. Entonces hay un gran número de grupos armados que se están enfrentando entre ellos para controlar por una u otra razón el país, por controlar áreas particulares y por supuesto en medio de todo eso están las comunidades que viven allí, han estado allí siempre, pero por supuesto enfrentarse a un conflicto armado de ese nivel, por supuesto es muy difícil por todo lo que implica particularmente. Claro, bueno, un poco en estos días salió la noticia de que Unión Patriótica había hecho como una especie de perdón público, pero claro, es solo uno de los actores y un actor que ya ha desaparecido, por decirlo de alguna manera. Y a nivel de todo el Estado, ¿cómo ves este proceso? ¿Lo que comentas es específico de esta zona o piensas que está sucediendo en toda Colombia? Ya sé que es una pregunta muy amplia, pero bueno, es un país inmenso, Colombia. Sí, es enorme, pero... Es en general, en todo el país. Tenemos información del Magdalena Medio porque estamos allí trabajando, porque tenemos relación con las organizaciones campesinas, urbanas, sindicales, pero es la generalidad del país. Está así. Hay presencia de múltiples actores armados, múltiples intereses que se soportan en varios actores armados, pero también está la presencia de comunidades y organizaciones sociales que están buscando no solo encontrar la manera de enfrentar o al menos de parar un poco ese conflicto armado, pero también buscar la manera de construir condiciones de vida no solo para quienes hacen parte de esas organizaciones, sino para la generalidad del país. Entonces, por supuesto, son dos visiones del mundo y de vida particularmente que se encuentran y por más que se tengan muchas esperanzas en construir un país diferente, una sociedad diferente, enfrentarse a un conflicto armado como este que muy por encima describí, pues es muy difícil para cualquier tipo de organización. Uh-huh. Claro. Bueno, la organización, tú perteneces a una... Nos has dicho por las siglas la organización, perdona, que era COFIN. CEDIN, Centro de Estudios e Investigaciones Sociales. Investigaciones Sociales. Bueno, ¿qué hacéis en esta organización? Por cierto, luego hablamos de también un poco, que es... El instituto tiene 60 años, cumplió este año. Se dedicaba exclusivamente a la formación sindical. Entonces era la escuela de varios sindicatos en Colombia. Entonces, a partir, por supuesto, de convenios y de negociaciones con empresas, se tenía garantizado no solo un ingreso económico que se destinaba para el instituto, sino que además de eso, que es lo más importante realmente, varios meses se le garantizaba, hasta donde yo recuerdo, 2 meses se les garantizaba a quienes hacían parte del sindicato para que se pudieran ir, plenamente concentrados durante 2 meses a formarse política e ideológicamente. Luego de eso, luego de la época de los 90, por los ajustes que se hicieron en el instituto, aún se continúa trabajando con sindicatos, aunque ahora el nombre que tiene es el mundo del trabajo, porque Colombia realmente la cantidad de personas que están... que tienen la posibilidad de sindicalizarse es muy bajita. Uh-huh. Entonces por eso preferimos hablar del mundo del trabajo. Hay muchas formas de trabajar, así que y la sindical realmente es la más baja de todas. Entonces eso, una parte nos dedicamos al mundo del trabajo, a lo laboral. El segundo es a los problemas urbanos y a la disputa por la ciudad, por el suelo de la ciudad y por el espacio de la ciudad. Y el tercero, el tercer eje sobre el que trabajamos es el de los conflictos socioecológicos concentrándonos con mayor énfasis en el sector rural. Uh-huh. Esos son los 3 ejes de trabajo que tenemos en el instituto. Ahora, alrededor de esos 3 ejes trabajamos la formación, la investigación y la comunicación. Cada uno de esos ejes tiene líneas de trabajo. Y sobre eso, entonces, cada uno de los equipos de trabajo que tenemos las desarrolla. Así que esencialmente lo que hacemos es acompañar organizaciones sindicales, acompañar organizaciones urbanas y acompañar organizaciones campesinas a lo largo del país. Colombia tiene varios núcleos urbanos muy grandes, ¿no? Mayormente rurales. ¿Qué otros procesos, aparte de los procesos del conflicto que ahí permanece, desde el punto de vista del extractivismo, de los problemas ecológicos, qué otros problemas graves consideras, ves que suceden en el país? No sé, como puede ser los monocultivos, como sucede en muchos otros países de América Latina. De las razones por las que el conflicto social y armado inició en el país es por la alta concentración de la tierra que hay en Colombia. Y a pesar de los 60 años, más de 60 años que lleva el conflicto en el país, eso no ha cambiado. No se ha logrado cambiar ni con el acuerdo de paz con las FARC ni con el gobierno de Petro. Es decir, la estructura agraria no se ha tocado, la tierra sigue estando muy concentrada, pero a pesar de eso los campesinos son quienes mantienen la mayor producción alimentaria de todo Colombia. Entonces eso es una de las centralidades sobre las que hay que hacer énfasis cada vez que se pueda, en buena medida porque la concentración de la tierra no solo profundiza las desigualdades en el campo, sino que además son garantía para que, como tú mencionabas hace un rato, se dé espacio para que los monocultivos tengan un peso importante dentro de la economía del país, del país en general, porque en lo práctico, en la economía diaria de la gente, por supuesto, no generan beneficios. Entonces, a partir de esa concentración, se puede, por ejemplo, hablar de recientemente el aguacatejas, que se está extendiendo por las cordilleras del país. Perdón. Pero además también, por ejemplo, la palma de aceite, que se está concentrando particularmente en el departamento del Cesar, por dar un ejemplo. Así que la concentración de la tierra, sin duda, es uno de los mayores conflictos que tiene en este momento el país y hay que buscar cómo solucionarles. Bueno, la palma, el aceite de palma. Bueno, es un conflicto que se ha extendido por prácticamente toda América Latina. Quería preguntarte por la dependencia energética del país. Bueno, ¿cómo es el tema de la energía? ¿Cómo tenéis cómo lleváis ese problema en Colombia ahora mismo? Sobre todo también en los núcleos urbanos, por ejemplo. Colombia produce la energía que consume Colombia, la produce Colombia. Ahora tiene una matriz energética bastante diversificada, en buena medida sostenida por el agua. Las centrales hidroeléctricas y las pequeñas centrales hidroeléctricas son las que mantienen realmente en un buen porcentaje la generación de energía eléctrica en el país. Que poco a poco se ha venido incorporando proyectos como los que hay acá en Aragón de transición energética, parques eólicos o parques solares. Eso no, que tengamos esa variedad de fuentes energéticas no significa que haya soberanía energética, porque al igual que seguramente acá y en muchas partes de Latinoamérica, las empresas que se encargan de generar la energía son empresas privadas, muchas de ellas multinacionales. Así que, por supuesto, el mayor interés va a ser generar energía para exportarla y con eso generar acumulación de capital, y que como en un segundo nivel de importancia se garantice la energía constante y de calidad. Digo de calidad, que no vaya a afectar los equipos de los electrodomésticos de la gente, que en algunas personas del país eso ocurre. Los picos de energía han afectado mucho, particularmente en la costa. Entonces, eso no es una prioridad para las empresas. La prioridad es, insisto, ampliar esa frontera de proyectos extractivos, de proyectos energéticos para este caso, y que con ello den garantía no solo de exportación de energía, sino además de especulación, porque sin duda la energía en este momento se está convirtiendo en un elemento clave para la especulación financiera. Sin duda, que acá ustedes tienen eso mucho más claro ahora que vayan a entrar los centros de datos. En Aragón. Bueno, y bueno, ya una última preguntita, si me deja el entrevistador que nos está entrevistando, Campo. ¿Cómo son esos núcleos urbanos de Colombia y cómo se puede actuar sobre ellos? ¿Cómo es esa realidad? Bueno, lo primero es que, como es la generalidad de las ciudades latinoamericanas, son enormes. Y no solo enormes, sino que no han crecido, su crecimiento no se ha planeado. Eso uno. Lo segundo es que ha habido ya desde hace un tiempo una tendencia muy clara de migración del campo hacia las ciudades, particularmente las más grandes, y con ello se está profundizando las desigualdades económicas no solo en las ciudades en general, sino particularmente en los círculos de pobreza que hay alrededor de la ciudad, que sin duda están ocupándose por las personas que se ven obligadas a moverse hacia la ciudad. Las ciudades entonces no tienen las herramientas para darle garantía de derechos a esas personas, e insisto en eso. Por eso se profundizan mucho más esas desigualdades económicas. Allá la pobreza es mucho mayor que en otras partes de la ciudad. Pero la única manera de evitar que eso siga ocurriendo, que seguramente igual ocurrirá, porque insisto, hay una tendencia en la de América Latina, pero yo me atrevería a decir que en el planeta, de migrar hacia las ciudades, es a partir de políticas públicas en lo inmediato que permitan el retorno de las personas del campo hacia donde han sido siempre. Pero complementariamente a eso, si hay personas en lo urbano que tienen interés de ir a trabajar y a cuidar la tierra, no simplemente ir a acumularla y a especular con ella, también que puedan ir que haya una migración inversa. El campo es fundamental para las ciudades, allá se produce energía, alimentos, etcétera. Así que es importante que haya allí personas que estén trabajando en el campo. Pero insisto en eso nuevamente, hay una tendencia que no se ha podido romper, que seguramente hace parte del proyecto que se tiene para los sectores rurales, como es el de acá de Aragón, de aprovechar el vaciamiento del sector rural, moverlo hacia las ciudades con un mínimo de garantías, y que allí en el sector rural, que ya está vaciado, poder implementar todo tipo de proyectos. Ahora, ¿qué hacer en las ciudades? Como yo mencionaba hace un rato, hay que disputarse el espacio urbano, hay que disputarse el suelo urbano, y que a partir de eso se logre disputar nuevamente el derecho a la ciudad. Porque por supuesto, en este momento la ciudad está destinada especialmente, voy a hablar en concreto en Bogotá y por ejemplo un poco en Medellín, a la especulación financiera. Pero eso por supuesto no da cuenta de las necesidades de la gente que vive en el barrio, que toda la vida vive en los barrios. La vida de esas personas pareciese no importar, porque lo central es la especulación financiera. Entonces, insisto, hay que buscar la manera, más allá de las políticas públicas también, de que se garantice el retorno y una migración controlada hacia el sector rural también, por supuesto, pero además disputarse el espacio urbano Pero, ¿qué tendencias, qué inercias respecto a las políticas de territorio y de energía energéticas se encuentran entre esas zonas y estas, ¿no? Para que no veamos que tampoco estamos al margen de todo esto, ¿no? Que nos atañe directamente. Que pareciera que hay un sector de España que se le olvida lo que pasó en el 2008, y es que se segregó a España junto con Portugal, Grecia, etcétera. Básicamente España es el sur global de la Unión Europea, y eso parece que se olvidara. Los dedos en la llaga, pero me parece que es fundamental recordar eso. Y lo que ustedes conocen son mucho mejor que yo, las dinámicas que han implicado que la España vaciada se haya vaciado. Entonces están generando concentraciones urbanas muy grandes en algunas zonas del país, y en el interior de España se está quedando efectivamente vaciada, con poblaciones muy pequeñas. Eso es algo muy similar a lo que pasó en Colombia, claro, con dinámicas muy distintas. Acá no ha habido seguramente violencia física, quizás sí violencia institucional, quizás, no lo sé, ustedes, insisto, seguramente sí lo conocen, pero el resultado ha sido el mismo. Hay grandes sectores que han estado vaciándose y han permitido entonces que proyectos como los que uno puede ver viniendo desde Madrid hacia Zaragoza se estén ampliando. Pues que es evidente que uno iba anda en el Magdalena Medio, hay una vía que es la Ruta del Sol. Uno puede andar por ahí y ve al lado y lado de la vía palma aceitera, hectáreas y hectáreas de palma aceitera. Como uno aquí anda por la vía que entra hacia Zaragoza y también las vías en las por las que uno puede moverse hacia otros pueblos de Aragón, y lo que ve son parques eólicos y parques solares. Es exactamente lo mismo, solo que con otra cosa. Entonces realmente yo veo muchísimas similitudes entre lo que está pasando en Colombia y lo que pasa acá en concreto en Aragón. Pero estoy seguro que en algunas otras zonas de España es una cosa muy similar. Entonces yo cierro con lo que arranqué mencionando. Pues no hay que olvidar que España es el sur global de la Unión Europea. Y ojalá no pasen por los fenómenos de violencia directa que hemos sufrido en Colombia, pero sin lugar a dudas hay que buscar la manera de organizar pues, la sociedad, organizar comunidades y fortalecer organizaciones para que uno se logre frenar esa expansión de proyectos de transición energética, que se logre frenar también la imposición de estos centros de datos que van a aumentar un montón el consumo de energía y seguramente va a aumentar mucho más el precio de la tierra, seguramente urbana también, porque la tierra se dedicará a otra cosa. Entonces, y eso solo se puede hacer es con organización de la gente, no hay otra manera de hacerlo. La experiencia en Colombia lo demuestra y pues en general la historia del mundo demuestra que si no es así, está pensando por su parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Por venir a vernos, por esta conversación y que nada, feliz regreso y que esperamos que nos visites alguna vez. Claro que sí, muchísimas gracias. Espero que gracias, sí. Gracias, Freddy. Apoyando la financiación de Arainfo nos ayudas a seguir haciendo periodismo libre y cooperativo, sin ataduras empresariales y sin depender de la publicidad. Mediante una cuota anual o mensual puedes apoyar económicamente la sostenibilidad de Arainfo, el diario libre de Aragón. Amenestemos la tuya suscripción. No estará a la venda, tiene un pre. Bueno, do what you want, haz lo que quieras. denso programa, una vez más, un poco improvisado al principio. Y ya nos vamos hasta la semana que viene, ¿no? Hasta la semana que viene, que estaremos en directo mientras tiene lugar la manifestación 20N antifascista. En ello confiamos. Y a ver, ¿cómo? 50 aniversario de la muerte de Paquito. Madre mía. Pues nada, ahí nos veremos en las calles o en las ondas. Y nos escucharemos siempre en las ondas de Radio Topo. Claro, y un pletórico salud y anarquía. Día tras día, recurso de vida. Día tras día, y el dinero no lo devolvía. Quiso parar, ya no podía.